Bueno, bienvenidos al sexto programa de Punks por el Mundo. Ahí lo estamos, ya va Dimitri, ya va. Bueno, vamos a dejarlos con Dimitri, que les quiere cantar una canción. Bueno, gracias Dimitri, gracias. Dimitri es una cabra que conocimos en Ica. Y bueno, nada, quería cantar un poco. Amén de que terminó estofado esta canción. Y bueno, hicimos el registro y ahora lo estamos velando para recordarlo. Así que bueno, buen provecho para todos. Esto es Punks por el Mundo, sexto programa, y arranca así. Hola, soy Checha de Superúa, quiero mandar un saludo a Punks por el Mundo, FM La Negra, El Bolsón, y a todos los que le estén escuchando por la web. Aguante. Yeah! Ahí pasaba el Checha de Superuba con dos de sus canciones, el Brujito de Bulubú y No Pibe, las dos canciones que nos pidió el Checha que le pasáramos, y bueno, y dejó unos saludos para toda la audiencia del Bolsón y de Bariloche. Espero que les guste el programa del día de hoy. Vamos a pasar a otras dos canciones de una banda que se llama Los Crudos, esta banda mexicana. Y de cortina estamos escuchando Municipal Waste, también de Norteamérica. Así que nada, ahí vamos. Esto es Punks por el Mundo, sexto programa. Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada, y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras. Creen que pelean para la patria, y se gastan su vida. Creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro. Nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. Bueno, ahí pasaban Los Crudos, las canciones que nos había pedido Karen. Mandamos un beso a nuestra preciosa Karen, que ya volverá algún día de nuevo al programa. Está ahí luchando con sus trabajos, entregando trabajos, y bueno, la tenemos ocupada por ahora. Vamos a seguir con México. Vamos a pasar un disco en el primer picadito de la noche de una banda que se llama Fallas del Sistema. 22 de diciembre de 1997. Es un día triste, amargo, oscuro. Para la memoria del pueblo de México, del mundo. Ese día se realizó un acto que por su crueldad y salvajismo no existen palabras para describirlo. La desolación, la impotencia, la rabia.

Yeah. injusticia, despotismo, prejuicios y atavismo, opresión y servidumbre. Música para la resistencia. Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto, tanto en contra. Es necesario una cierta dosis de ternura para vislumbrar un pequeño pedazo de luz en esta oscuridad infinita. Thank you. Por eso, al ver a su enemigo, no me quiero avisar, no me quiero avisar. Bueno, ahí pasaba música para la resistencia de la banda Fallas del Sistema, remasterizado por Estudios Caracol Viajero Records, igual que todo lo que pasamos en este programa. Recientemente tuvimos un problema con el WhatsApp de Estudios Caracol Viajero Records y tuvimos que cambiarlo, tuvimos que actualizarlo, porque ya se nos murió el chip de cuando estuvimos trabajando y estudiando en Perú. Y el número nuevo es más 54 11 35 06 13 30. Si van a llamar, marquen 9 más 54 9 11 35 06 13 30. Mi cerebro trata de recordarlo. Y bueno, esas son las buenas nuevas por ahora. Seguimos escuchando Municipal Waste de fondo. Y ahora vamos a mandar un par de canciones de lo que prometimos en el programa pasado. Vamos a mandar un picadito de nada más ni de nada menos que de la placa inicial de los Ramones de Sire Records del año 1975. Grabada en Nueva York y remasterizada por Estudios Caracol Viajero Records para el placer de todos ustedes. Así que sin más preámbulos, los dejamos con los Ramones. You know what? street. He jumped and he knocked her off her feet. And then I knew it was the end of her. What do you think of? It's gonna kill that girl. It's gonna kill that girl. It's gonna kill that girl tonight. Gotta kill that girl. Ahí pasaban entonces los Ramones con el primer demo de la banda del año 1975, grabado en Side Records y remasterizado por estudios Caracol Viajero Records. Y bueno, estamos llegando a la hora y 10 del programa, hora y 11 casi. En el programa pasado nos mandaron unos mensajes cuando lo estábamos escuchando, y bueno, lo estamos transmitiendo recién ahora. Pil, que nos manda saludos para toda la audiencia, dice que gracias por haber pasado esas dos canciones de Malditos Ignorantes. Y bueno, nada, esperemos que estén escuchando también el programa el día de hoy. Si no es así, igualmente saludos para todos ellos, los chicos de Malditos Ignorantes, y para Pil y para toda su gente querida. Recordándoles que se pueden comunicar con nosotros al programa a través de el +54 38 85 06 01 41, o no me acuerdo si era así, si no prueben, vayan probando, era +54 38 85 01 06 41, creo que era ese, porque no rimaba tanto el 1 con el 1 todo el rato, el 1. Era un partido de fútbol. Así que nada, ahí estamos llegando a la hora 12 y vamos a meter, lo próximo que vamos a meter va a ser nada más ni nada menos que un par de canciones de una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Banda Basotti, y que bueno, me la hicieron escuchar unos compañeros en Ecuador y me quedo ahí. Tremenda banda. Así vamos a pasarle un par de canciones a la audiencia de Banda Basotti. Espero que les guste tanto como a nosotros. Machines. Ateu la Bretaña, il vin naturalmente. Contro il razzismo, a tutti i monkeys che mi danno sette momenti di lavoro. Sì, a Buc, a Nuc, a tutti la dama. Bella, ciao, Roma antifascista. La mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e l'ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di fuori. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'orario. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che è per più. E questi è il fiori del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, manco per la libertà. E questo è il fiore. Bueno, pasaban así los compañeros de banda Basotti. El primer tema era Stalingrado, el segundo ampliamente conocido a nivel mundial, Bella Ciao. Ahí está Karen mandándonos unos saludos, después los vamos a escuchar, así les contamos en el programa que viene. Y bueno, vamos a estar pasando ya en el minuto 20 del programa lo próximo, que es algo que a mí me gusta mucho, que es una banda que se llama Cortatu, es del País Vasco. Pero antes de eso, vamos a estar pasando dos temitas más sueltos, porque vamos a cerrar con Cortatu. Vamos a pasar dos temas de una banda que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que se llama Gatillazo, que se dio luego de todas las formaciones pasada el fallecimiento de Fernando, el baterista de La Polla Record. Donde Evaristo formó banda con un montón de otras bandas, con un montón de músicos de otras bandas. Y bueno, grabó discos como Teneas, Te Cagas, un montón de nombres le puso ahí a estas formaciones, hasta que dio con una formación que se llama Gatillazo, que es como lo más parecido a La Polla Records, que hubo así con toda la furia y sacó unos discos muy muy buenos. Vamos a pasar dos temas. Uno es, creo que, Odio los Partidos, y el otro es La Última Patada, si no me equivoco. Sí, Odio los Partidos, en directo en Pinto Rock, grabado en el 2017, y vamos a pasar La Última Patada. Así que para recordarlo a Evaristo, que siempre nos gusta pasar alguna canción de La Polla Records. Y antes de pasar el primer disco de Cortatu del año 1985, vamos a pasar estos dos temitas de gatillazo y vamos a finalizar así la noche, creo. Si nos sobran unos minutos, les contamos algo más, pero si no, hasta acá llegamos. Espero que lo hayan pasado muy bien. Esto fue Punks por el Mundo, sexto programa. Que tengan todos muy buenas noches. Siento, no tengo ninguna duda, no pago 30.000 euros por llamarte hijo de puta, que lo eres, hijo de puta. Y aunque la jota es la misma mamau, con la misma melodía, anda y rómpete la crisma, hijo puta. ¡Odio a los partidos!

salchichón. Pero qué coño haces tú sin disfrazar. Pero qué coño haces tú sin disfrazar. Una mani borroca eres bai, pero esos no van de carnaval. Y esta porra es de verdad. ¿Qué coño haces tú sin disfrazar? ¿Pero qué coño haces tú sin disfrazar? ¿Pero qué coño haces tú sin disfrazar? ¿Pero qué coño haces tú sin disfrazar? en aldion dan jende hasi dela dantzaten zarritan zerbait ikusteko adubi falta jera plaz frekuento generalean sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri Zuzen zuzenean paella janko zutela Eta pitita zarri bere muturretan zantzatzu dela kontuatu gabean Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Zagurik zarri di horriak zapallazos paturik Iruñeko entxerroa, desentxerroa Ebezati gorriak, zerua du estartzen Ez dakizel pasatzen den azken handi ontan Jende hasi dela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi faltan Dela kozre kuento generalean Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Bibatu Sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri Aurea, Federis Arca, Refugium Peccatorum, Consolatris Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum. Thank you.